galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia. Los viejos amores que no están. Viajando sobre estas maravillosas voces de María Rivero y de Amaya Zubiría, sabéis que con esta sintonía, la sintonía de la memoria, aterrizamos, llegamos siempre a este punto de encuentro de todas las semanas. La memoria, trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Sueño de la vida y de la historia. La trinchera, una atalaya desde donde disparamos con cariño, disparamos con palabras, disparamos con ideas y sobre todo disparamos con memoria, algo que al enemigo, ese enemigo que nos quiere desmemoriados, porque nos quiere olvidando lo que fuimos para que jamás recordemos lo que queremos ser. De aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Sueño. Pero no. Todo está guardado en la memoria, como dice nuestra sintonía, y entre ese todo se encuentra en estos primeros días del mes de octubre un nombre concreto, el nombre de Miguel Enríquez. Miguel Enríquez era un hombre, un revolucionario chileno, moría en combate contra las fuerzas represivas de la dictadura del general Pinochet allá por el 5 de octubre de 1970. 74. De Miguel Enríquez hay que decir que desde joven estuvo militando en las organizaciones que él consideraba de la clase obrera, en las juventudes del Partido Socialista y luego desde una crítica de izquierdas evolucionando hacia posiciones mucho más beligerantes, menos institucionalistas, si se quiere entender así, y mucho más vinculadas al pensamiento del poder popular en todos sus amplios aspectos. Un poder popular que también incluía, por cierto, el poder militar, el poder de disputar la legitimidad de la violencia y el ejercicio de la violencia al poder establecido, que en Chile en aquel momento era el poder de la oligarquía y también un poder muy vinculado al imperialismo. Como sabéis, en septiembre, el 11 de septiembre de 1973, un golpe militar acababa en Chile con la Unidad Popular, el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, elegido por los chilenos en las urnas. Miguel Enríquez seguía combatiendo a esas fuerzas represivas de la dictadura naciente y moría en combate aquel 5 de octubre de 1974. Hemos rescatado un audio donde veremos, entenderemos también en este pequeño audio el pensamiento, el profundo pensamiento y la convicción militante y combatiente de este hombre, de Miguel Enríquez. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones, que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de sus ruinas. Se oye un solo grito que resuena en la fábrica, fundos, poblaciones y liceos. En los cuarteles del pueblo, el llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local, autónomo de los poderes del Estado. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Batalla de conciliar, es la hora de luchar, batalla de conciliar. verte esta plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Era la voz de Miguel Enríquez en un discurso no muy lejano a su muerte, y era también la voz del cubano Pablo Milanés, también mezclada en ese pequeño audio de homenaje. También como homenaje vamos a rescatar una canción dedicada por un cubano a este hombre, a Miguel Enríquez. El cubano es el inefable, el gran amigo de este programa y seguramente de todas vosotras y vosotros, Carlos Puebla, muy conocido por una canción, aquella canción dedicada al comandante Che Guevara, que también en estos primeros días de octubre, concretamente el día 9, se cumple un nuevo aniversario de su muerte, aquel día de 1967 en la quebrada del Yuro en Bolivia. Del Che Guevara poco vamos a decir, en cualquier caso, que este tema de su compatriota cubano Carlos Puebla, dedicado a Miguel Enríquez, a los valores combatientes revolucionarios de Miguel Enríquez, también hace un claro honor al comandante Che Guevara. Esta canción, por lo tanto, desde aquí, desde la memoria, es en homenaje a ambos dos. La voz inefable, recordada, maravillosa, de Carlos Puebla, en homenaje a Miguel Enríquez y, de rebote, también a Ernesto Che Guevara. Combatió tremendamente a la negra tiranía, cayó por seguir viviendo, murió para que otros vivan. Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile. Cayó para levantarse junto a la bandera herida, para continuar la lucha por la patria escarnecida. Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile. Seguirá en la pelea, vivo con toda la vida, porque hay hombres que no mueren, aunque sea mortal la herida. Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile. Lágrimas ni quebrantos, ni llanto por su partida, que su ejemplo nos enseña que la lucha no termina. Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile. Miguel Enríquez se llama, en la muerte y en la vida, se llama Miguel Enríquez, esa llama florecida. Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Esto empezó el día 12 de septiembre de 1936, que parece ser que acordaron en hacer unas fosas comunes porque el cementerio de Logroño se estaba llenando de fusilados. Zonas como la que estamos aquí, de la Barranca, hoy en día le han dado un sentido oficial ahí en la Pedraja, en la parte esta de Burgos, a 60 kilómetros de aquí. Creo que es un matadero mayor que este, de más importancia, y hay mucha gente que lo ignora. Y este verano pasado, durante todo el verano, toda la primavera, han estado haciendo desenterramientos en toda la zona de la Rioja Baja y de Navarra, de centros como este. Sí, señor, o sea, ¿dónde está mi marido? O sea, Pamplona. Se ve que mataron gente a diestro y siniestro. En Peralta. Como sea lo de esta zona, a escala nacional. Vamos, esto es una evidencia, pero vas a por un papel, como tengo que recurrir yo al juzgado de Logroño para sacar papeles de las viudas, y todavía me dicen que en La Rioja no se fusila a nadie, que si los he visto de fusilar. Mientras no haya una verdadera democracia, podemos estar igual. Ahora, que hay que ir poco a poco, bien, tenemos un poco más de libertad, pero no era la libertad que tenía que haber. Están jugando con todos los triunfos en la mano. Tienen la televisión y tienen todos los resortes. Todos los gobernadores han sido todos los de ellos. O sea que aquí todavía de democracia nada. Y si hay desencanto a la gente porque falta democracia, no es por la izquierda. Es porque no hay democracia, porque siguen mandando los mismos que en el franquismo. Exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Eran palabras del año 79, de 1979, de un audio que hemos rescatado de los recovecos de Internet. En ese audio se hablaba precisamente de las exhumaciones en la Barranca del Ardero, en La Rioja, y se hablaba de la impunidad que entonces se vivía, la misma que se vive hoy, porque, como dice el audio, mandan exactamente los mismos. Se los llevaron en el camión. Este es el título del libro que tenemos hoy delante, un título que nos habla de uno de esos episodios tan brutales de la represión que siguió al golpe militar del 18 de julio de 1936. Evidentemente, si vamos pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, podemos encontrar las marcas de esa represión en unos sitios con mayor intensidad que en otros, pero en cualquier caso siempre hay una especie de barómetro común. La localidad riojana de Casalarreina puede servir perfectamente también de ese termómetro represivo. En este año 2006, ya bien metiditos en el año donde se cumple ese 80 aniversario de aquel golpe, de aquel momento, de aquel alzamiento que abrió la caja de los truenos, por decir en lenguaje coloquial, pues nos parece importante, interesante también acercar esas realidades represivas de otras zonas de la península. Ya sabéis que no solamente hablamos de Euskal Herria, que la memoria es un territorio, la memoria democrática, la memoria antifascista, un territorio que nos une también en esa solidaridad, en ese sufrimiento con hermanas y con hermanos de tantos pueblos y de tantos sitios, de Euskal Herria, por supuesto, del Estado español e incluso allende las fronteras del propio Estado español. Bueno, sin perdernos más en prolegómenos, tenemos con nosotros precisamente al autor de ese libro, Se los llevaron en el camión, un libro que de portada es un simple camino con un camión, pero que es una imagen seguramente muy reiterativa de lo que sucedió en tantos sitios, donde los vecinos, que luego fueron ejecutados de manera extrajudicial, precisamente fueron llevados en coches, en camionetas o en camiones, como el que aparece en esta portada. El autor es Tomás Llanos Justa y es precisamente familiar de uno de los asesinados en Casalarreina. Le damos la bienvenida y el agradecimiento por compartir este espacio aquí con nosotros en La Memoria. Hola, buenas tardes. Bueno, Tomás, pues la primera pregunta, evidentemente, ¿qué es lo que te acerca de esa manera tan, vamos a decir, tan fuerte a este territorio donde la investigación lleva dentro de sí mucho de sentimiento, evidentemente? Sí, efectivamente. Como has dicho, uno de los asesinados de Casalarreina pues es hermano de mi abuelo. Es Juan Llanos Barona, un hombre muy implicado en la historia política y social de Casalarreina. Fue presidente del Ateneo Republicano, vicepresidente de la agrupación local del Partido Socialista y también fue fiscal municipal. Un hombre, como digo, muy implicado y, bueno, pues esa implicación la pagó cara. En aquel tiempo, Casalarreina, como toda La Rioja, era una zona eminentemente agraria. Y en plano político, bueno, pues entendemos que seguramente las problemáticas que a nivel social existieran en el territorio tenían mucho que ver con esto. ¿Cuáles son los antecedentes que de alguna manera marcarán el desarrollo de la situación después del golpe de Estado? Pues habría que retrotraerse, yo creo, que hasta principios de siglo. Los jornaleros de Casa de la Reina ya se organizan en sindicatos de clase las primeras décadas del siglo XX. Organizan las primeras huelgas agrarias y, en general, pues tienen una relación con los caciques locales bastante tensa. Las elecciones de abril de 1931, las elecciones que traen la República de España, son ganadas en Casa de la Reina pues por la facción monárquica. Sin embargo, sus rivales, la conjunción republicano-socialista, protesta a estas elecciones demostrando que muchos de los votos han sido logrados con malas artes, y se produce una repetición de las elecciones donde por fin pues las izquierdas de Casa de la Reina, por denominarlas de alguna manera, pues alcanzan el poder local. Una vez asentadas en el poder local, pues se reproducen estas tensiones, ¿no? La derecha local de ninguna manera presta legitimidad a las nuevas autoridades municipales, y los conflictos son continuos. En noviembre de 1931 pues mueren dos vecinos derechistas en un tiroteo de difícil explicación, ¿no? Lo cierto es que en el juicio celebrado un año después, los tres encerrados por ello, el alcalde Alfredo Martínez y los dos serenos, Hierro y Porres, son exculpados. Hay un hecho fundamental, dejando un poco aparte la huelga general de junio del 34, que también es seguida durante dos semanas en Casa de la Reina. Decía, había un hecho fundamental, como es la revolución de octubre del 34. Aquella noche, la noche del 5 al 6 de octubre de 1934, una treintena larga de casalarreiteros, de socialistas casalarreiteros, intentan asaltar el cuartel de la Guardia Civil, pues siguiendo las instrucciones dadas por el Partido Socialista, por las ramas más extremas del Partido Socialista, pues como sucede en otras partes del país, especialmente en Asturias, ¿verdad? Por estos hechos son detenidos una treintena larga de vecinos. Uno de ellos, además, Jesús Fernández Benito, muere en el tiroteo. Y como decía, este hecho es fundamental, porque después, cuando en julio del 36 se produce la sublevación de los 22 asesinados de Casa de la Reina, bueno, 23, porque bueno, luego te daré una pseudo primicia, 14 de ellos están implicados en la revolución de octubre del 34. Hay un rastro, un hilo de sangre evidente, ¿no? Por cierto, un hilo de sangre que también pone de manifiesto Carlos Gil, un historiador riojano logroñés excelente. Él, en este caso, en su libro Lejos del Frente, digamos que pone de manifiesto este mismo hilo entre la sublevación anarquista de diciembre del 33 en varias localidades de la Rioja Alta y nuevamente la sublevación del 36. Bueno, también hay que señalar que, como en otras partes, mismamente no solo La Rioja, también Navarra, no hubo nunca frente de guerra, y sin embargo, una vez dado el golpe, la represión fue brutal, prácticamente pueblo a pueblo, con esas listas que todos sabemos se elaboraban en cuartelillos, se elaboraban en casas particulares de militantes de la Falange, de la CEDA, y que fueron de alguna manera muy motivadas también y muy centradas, como tú bien dices, en lo más granado del activismo social, del activismo político y de la reivindicación, entre otras cosas, de la tierra y de los jornaleros, ¿no? Sí, ciertamente. La Rioja realmente no sé si se puede hablar de guerra civil técnicamente. Realmente la resistencia al golpe de Estado pues dura apenas 72 horas. Y no es que ciertamente no hubiese quien estuviera dispuesto a plantarle cara, sino simplemente no estaban armados o tenían armas muy deficientes, escopetas de caza o bueno, de este estilo, ¿no? Lo que sucede es eso, realmente los militares con sus fusiles, con sus cañones, pues aplastan cualquier tipo de oposición, y en un terreno, como tú dices, que no fue frente de batalla, pues se llevan por delante a 2.000 personas, 2.000 vidas. ¿Cómo se produce en concreto en Casa la Reina y en los alrededores la plasmación de ese golpe? Bien, en Logroño los militares se sublevan el 19 de julio. Sus primeras actuaciones, lógicamente, es hacerse con los centros neurálgicos. Por ejemplo, pues las comunicaciones o el gobierno civil. El gobierno civil es asaltado por Emilio Bellot, el capitán de artillería Emilio Bellot, sanguinario Bellot, quien desde el gobierno civil telefonea a todos los cuarteles de la Guardia Civil para que se sumen al golpe de Estado, para que decreten el estado de guerra. El brigada de la Guardia Civil de Casa de la Reina, Bonifacio Prieto, bueno, pues, apoyándose en miembros de las milicias nacionalistas, en miembros de Falange especialmente, pues se hace con el poder de Casa de la Reina pues muy fácilmente, ¿no? El día 22 de julio se recibe en la secretaría del Ayuntamiento de Casa de la Reina un oficio del gobierno civil en el que se especifica que el nuevo alcalde ha de ser el carlista Felipe Conde Agüero, confiriéndole facultades para establecer un nuevo ayuntamiento con personal pues afín a la nueva situación. El día siguiente, el día 23 de julio, es el brigada nuevamente de la Guardia Civil, Bonifacio Prieto, quien preside la sesión municipal en la que efectivamente se lleva a cabo lo ordenado. Muy pronto empiezan ya las detenciones. El mismo día de Santiago, el 25 de julio, algunos casalarreiteros son apresados y conducidos a las prisiones que se van habilitando a lo largo de la provincia. Y también muy pronto se producen los asesinatos. El primero es Martín Hierro, el sereno Martín Hierro, de una biografía extraordinaria. Estuvo exiliado en la URSS después de la aventura de octubre del 34. Y bueno, bien consciente de su significación política, también fue el primer secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas Provinciales, pues intenta tomar terreno republicano, pero es cazado en terreno alavés y asesinado casi de inmediato. El día 10 de agosto es una decena larga de vecinos los que son subidos a un camión, se los llevaron en el camión. De ahí el título de tu libro. Claro, efectivamente, es bien gráfico, ¿no? Esa noche, ese día, de alguna manera marca un hito en la represión en Casa la Reina. Sí, sin duda, porque realmente el asesinato de Martín Hierro se había llevado fuera de la localidad. La primera saca, el primer paseo de vecinos de Casa la Reina es la noche del 10 de agosto, efectivamente. Y bueno, por completar un poquito la historia represiva, hacia mediados de agosto son cuatro vecinos, quizá cinco, bueno, es difícil en estos hablar, ¿no?, de números concretos y exactos, los que son asesinados, en este caso no en Fuenmayor, hacia donde fue llevado el camión, cerca de Logroño, sino en dirección contraria hacia Burgos, cerca ya de la provincia de Burgos, en Fonsaleche. Y bueno, pues seis vecinos más son asesinados pues en distintos lugares, en distintas fechas. Los dos últimos resultan ser Miguel Caperos, por cierto, abuelo del alcalde actual de Casa de la Reina, y Casimiro Valderrama, son asesinados en la Barranca del Ardero en el mes de noviembre. La Barranca del Ardero, un auténtico monumento a la barbarie. Allí fueron asesinados 400 riojanos. Bueno, ese día 10 de agosto del 36 lleva evidentemente una larga lista de nombres. En tu libro, de alguna manera, centras buena parte de él en esos nombres y en ese día. ¿Cuáles son los nombres? Sí. Bueno, realmente el día de agosto del 36 es un día fatídico en la historia de Casa de la Reina, como tú dices. Pues bueno, como te decía antes, te iba a dar una cuasi primicia, y es que podemos añadir un nuevo nombre a esa lista. Se trata de Víctor Villar García. Hasta el momento no sabíamos que este hombre había sido asesinado, pero bueno, un estudio pormenorizado del libro de defunciones de Fuenmayor pues nos ha hecho encontrar una inscripción fuera de plazo en el año 81 de este vecino de Casa de la Reina. Era también socialista y afiliado al Sindicato de Obreros Agrícolas, ujetista. La lista es larga, efectivamente, como tú dices, tiene mucho protagonismo porque la primera idea del texto era referirnos solamente a ellos. El texto surge pues a raíz de encontrar a estos hombres en tres fosas comunes del cementerio de Fuenmayor en noviembre de 2007. A partir de ahí, bueno, pues el proyecto va tomando cuerpo y la idea era, pues bueno, hablar de estos hombres en exclusiva, ¿no? Sin embargo, pues creo que con muy buenas razones, pues al final, un poco entre toda la gente que tuvo la oportunidad de leer las primeras pruebas del texto, pues llegamos a la conclusión de que habría que incluir a todos los vecinos, ¿no? Y bueno, la lista, pues seguramente me dejaré alguno, pero bueno, intentaré darla completa. Vamos a ver, sería Juan Llanos Barona, Pablo Álvarez Canal, Cipriano Negueruela Fernández, Saturnino Díaz Sobrino, Francisco Sánchez, Estanislao Ortún, Vicente Porres Lequerica. Me he dejado alguno, creo. Aquí tienes el libro. Según, tranquilamente, sí. Échale un vistacillo. Al final son muchos nombres, sí. Me da pena dejarme alguno, porque ciertamente. Ángel Urquiza Ruiz, Gregorio Salinas Negueruela, era el alcalde, Pascual Seid Vergara, y el último que me quedaría sería Ciriaco Fernández Barrio. ¿Entre ellos ninguna mujer? En esta saca del 10 de agosto, efectivamente, no hay ninguna mujer. Sin embargo, sí consideramos a Resurrección Martínez Sánchez como represaliada de Casa de la Reina. Resurrección era la maestra de Hernani, una de las maestras de Hernani. Y en aquella fecha, en julio, evidentemente no era periodo electivo, y parece ser que su hermana, también maestra de Cervera, Consolación Martínez Sánchez, y su cuñado, Juan Manuel Zapatero, médico e importante intelectual de Cervera, igualmente, estaban en territorio guipuzcoano, pues imaginamos que visitando a Resurrección. Cuando cae Donosti a mediados de septiembre, parece ser que son atrapados y conducidos a territorio riojano. Juan Manuel Zapatero es asesinado ya en territorio riojano 5 o 6 días después. Las dos hermanas son encerradas en Cervera durante un mes y finalmente asesinadas en Cabretón, muy cerquita de Cervera, en el mes de octubre. El texto incluye un relato escrito por un cuentista amigo, un relato creo que magnífico, que bueno, creo que nos pone delante de la realidad incluso más que exponiendo los datos fríamente, ¿no? Nuevamente en los relatos de represión encontramos esa figura del maestro, en este caso de la maestra, que era uno de los objetivos de los alzados en armas, uno de los objetivos prioritarios. Hay que recordar cómo en muchas causas se señalaba como una acusación contra la persona encausada aquello que decía de ideas avanzadas, esto es, de ideas de alguna manera modernizadoras y que planteaban la sociedad, el reparto social, la justicia social, en unos términos más avanzados que aquellos de la negra España tan clerical y tan atrasada del Viva las Cadenas, que todavía entonces estaba tan presente y que el golpismo triunfante volvería a poner de mayor actualidad aún. Ya sabéis que aquí en La Memoria solemos subrayar muchas cosas con música, y hemos buscado ahí en el cajón de los recuerdos un tema precioso de un cantautor que muchos de vosotros y de vosotras seguramente no habréis oído nunca, ni siquiera de nombre. Se llamaba Patxi Andión. Tiene un tema precioso que se llama El Maestro. Está dedicado a aquellos maestros que en plena dictadura seguían siendo señalados en el Estado español, pero por motivos muy similares a los que fueron señalados y asesinados anteriormente durante el golpe tantos maestros y tantas maestras. Vamos a escuchar este tema y luego seguimos con la entrevista. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio, y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo. Se marcha el maestro. Bueno, pues escuchada esta preciosa y esta canción que nos pone a todos también los pelos de punta, esa voz tan peculiar de Patxi Andión, volvemos sobre esa represión en Casa la Reina. Y bueno, una de las preguntas, evidentemente, nos acabas de contar, Tomás, de leer los nombres de los muertos, de algunos más de los represaliados, más allá de ese triste 10 de agosto del 36, pero siempre parece que falta algo en los libros, ¿no? Los nombres de los asesinos. Sí, bueno, ciertamente no era el objetivo de este texto. Además, por la forma en la que ha sido trabajado, fundamentalmente a través de documentos, apenas hemos usado el testimonio oral, es muy, muy complicado seguir la pista de los victimarios. Realmente, o no dejaron pistas, o han sido destruidas, o no se tiene acceso a ellas. Hombre, tengo sospechas, ¿verdad?, de algunos, pero bueno, ya te digo que tampoco es el objetivo. No obstante, en textos anteriores, como Aquí nunca pasó nada, sí podemos leer una lista de represores, no tanto, con las manos manchadas, quizá más intelectuales que otra cosa, ¿no? En cualquier caso, da que pensar precisamente que ese cuidado exquisito muchas veces que desde las propias víctimas y desde sus allegados tenéis o tenemos a la hora de poner negro sobre blanco los nombres de esa gente que participó en las ejecuciones extrajudiciales al nivel que fuera. Sin embargo, bueno, pues esos herederos muchas veces genéticos, pero también ideológicos de aquellos sigan al día de hoy con actitudes como las que se han levantado ante la exhumación de los restos de Mola y de Sanjurjo en Iruña, o mismamente las tristes palabras que tuvimos que oír de la boca del ministro del Interior el otro día, ¿no?, diciendo aquello de que pretendíamos ganar la guerra 80 años después. Sí, bueno, son palabras, bueno, realmente espeluznantes, ¿no? Además, los pelos de punta, no puede entender uno cómo 80 años después seguimos con esta matraca. Bueno, sí, lo podemos entender muy fácil, porque a diferencia de Alemania, donde esas declaraciones le hubiesen llevado directamente al calabozo, pues aquí el franquismo ganó y tuvimos una dictadura durante muchos años, durante 40 años. Y pues, bajo ese paraguas se parapetaron pues en la modélica transición, ¿verdad? Que bueno, pues podemos entender que era complicado, como dice Alfonso Guerra, había que estar allí, ¿verdad? Y bueno, pues conciliar un país después de una guerra civil. Pero bueno, bien, es discutible. No obstante, lo que ya es incomprensible es que en el año 2016 continuemos en las mismas. Yo creo que ya la democracia debería estar lo suficientemente madura como para abordar estos asuntos pues de una manera, digamos, rigurosa. Una comisión de la verdad estaría muy bien, ¿no? En cualquier caso, lo que resulta más incomprensible todavía es que haya gente que se moleste porque intentemos dar pues la visión correcta de las cosas. No se trata de reescribir nada, no. Lo que queremos dar es la visión correcta, no la que hemos tenido que escuchar durante tantos años. Este año, precisamente, vosotros en Casa la Reina, tú y otros vecinos de allí, víctimas o familiares de las víctimas, habéis realizado por primera vez un homenaje público en el pueblo. ¿Cuál fue el resultado de ese homenaje y qué repercusión tuvo entre la gente? Bien, pues a la pregunta 2 te diría que, bien, entre los que no estuvieron allí, lo desconozco. Seguramente habría muchísima gente a la que no le hizo ni pizca de gracia. En cualquier caso, era algo tan necesario que, bueno, hay que pasar evidentemente por encima de estas cosas, ¿no? Pues fue un acto increíblemente emotivo y también muy satisfactorio, porque llevamos muchos años demandándolo. El acto fue pues de poner los pelos de punta. Vimos allí un audiovisual producido por dos riojanos, Luis Brox y María Oribe, en el que salían hijos de los asesinados pues contando sus experiencias, la vida tan durísima que han llevado. Escuchamos también a Paco Echeverría, que siempre pone los puntos sobre las íes, sin ninguna duda. Y bueno, pues cantautores, en fin, este tipo de circunstancias, ¿verdad? La verdad es que ver las caras de aquellos octogenarios que han sufrido tantísimo, escuchando casi por primera vez que sus padres no eran merecedores de aquel horror, de aquella muerte tan horrorosa, pues pues la verdad se te caía el alma a los pies, pero bueno, fue algo, ya te digo, muy, muy emotivo. El acto acabó en el cementerio, una lápida conmemorativa con, bueno, unas palabras alusivas y la lista completa de los asesinados, ¿no? Allí por fin podremos ir, pues, a estar con ellos. Dentro de lo que se está moviendo desde hace ya años en el terreno de la memoria histórica, pues es evidente que se están moviendo cosas, que se están consiguiendo abrir o recuperar de alguna manera territorios que hasta ahora nos estaban vedados, no solamente en la reflexión de la memoria, sino también de la verdad y sobre todo de una posible justicia. Sin embargo, dentro de todo, pues da la sensación de que la impunidad sigue siendo una losa, vamos, realmente difícil de mover. Sí, bueno, en primer lugar sí me gustaría subrayar que, bueno, el incumplimiento absoluto de la ley de memoria histórica. Ahora mismo las subvenciones para exhumaciones o cualquier asunto relacionado con ello es cero. Las familias, algo que es absolutamente, bueno, sangrante, no sé si es el adjetivo más oportuno, pero en fin. Es, como te digo, es sangrante que las propias familias de los represaliados tengan que poner de su bolsillo el dinero para buscar a esta gente, ¿no? En cuanto a la impunidad, pues bueno, es una herencia de, como hablábamos antes, de la transición. Es la ley tan demandada por una parte de amnistía, pues ha servido precisamente para lo contrario de lo que se pretendía. Para que los victimarios pues permanezcan impunes, y permanezcan impunes por los siglos de los siglos. Es como las leyes de punto final argentinas. Igual. Cuando llegas hasta Estrasburgo, por ejemplo, o a Europa, apelando tras apelación, pues siempre resulta lo mismo. Te dicen que hay una ley de amnistía nacional que tiene el rango que tiene y que ahí no salen. Bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista y hay una cosa que bueno, sí nos gustaría hacer, quizás por primera vez esta vez, ¿no? Valga la redundancia. Hay una canción de Quilapayún, no sé si tú quizás la habrás oído, que se llama Pido Castigo. Vamos a empezar a utilizarla en el programa al final de entrevistas como esta para señalar de alguna manera esos culpables a los que quisiéramos ver algún día, aunque fuera imposible. O sea, ya imposible por la rueda de la vida, sí. Ante ese tribunal donde realmente se dijeran las cosas y donde cada cual recibiera el castigo que le corresponde. Hablando precisamente de estos hechos, lo que tú has investigado en Casa la Reina y bueno, lo que a través de este recorrido por la memoria tú sacas en claro, por ejemplo, ¿cuál sería el castigo que al día de hoy pondrías a todos los responsables de ese gigantesco vodevil sangriento? Pues hombre, yo creo que ahora mismo habría instrumentos como para sentarlos en un banquillo y simplemente con las leyes que hay, pues bueno, tampoco creo que haya que fusilarlos, ¿verdad? No es cuestión de pagar con la misma moneda, simplemente, pues evidentemente cuando alguien comete un delito, pues ha de pagar por él, ¿no? Bueno, sabemos que por cuestiones, efectivamente, como tú dices, de edad, pues ya es una quimera. Pero bueno, yo creo que ahí están las leyes y las penas que imponen, sin más. Y entre esos nombres que has ido de alguna manera teniendo que leer, ¿a cuál o a cuáles sentarías preferentemente en esos banquillos? ¿Te refieres de represores de, sí, por supuesto, de Casa la Reina? ¿O de fuera de Casa la Reina? Oh, bueno, pues bueno, evidentemente todos los tenemos en mente, ¿no? A todos aquellos a los que el juez Garzón mandó un requerimiento, bueno, por los militares golpistas, sin duda. Evidentemente, sus apoyos sociales, falanges, requetés. Otro tipo de milicias, como podrían ser las de Acción Ciudadana. Evidentemente, todos ellos son responsables en mayor o en menor medida. No solamente responsable quien aprieta el gatillo, sino quien lo ordena, quien lo planifica. ¿Crees que al día de hoy tendría alguna validez pedagógica ese castigo? Quizás sí, porque efectivamente Yo creo que las nuevas generaciones, estas historietas como que les pasan un poco de largo. Y yo creo que lo pondría en su justo medio, ¿no? Podría ser interesante, muy pedagógico, como tú dices. Y sobre todo, pues bueno, la tríada clásica, ¿no? Verdad, justicia y reparación. Eso habría que metérnoslo en vena a nosotros y a muchas generaciones posteriores. Pues nada, Tomás, nos llega ya el momento de la despedida. Encantados de haber contado contigo para poner el ojo sobre esos tristes acontecimientos que tuvieron lugar en Casa la Reina y que, bueno, podían haber tenido lugar, como comentábamos antes, en cualquier otro pueblo, tanto de La Rioja como de otros lugares. Son situaciones muy similares, sufrimientos muy similares y, desde luego, la petición de esas tres cosas que tú dices, verdad, justicia y reparación, sigue siendo idéntica en todos los casos desde aquí, de la memoria. Siempre apoyamos esa petición, siempre intentaremos contribuir a que ese camino se recorra y, como decíamos, bueno, agradecerte la presencia aquí y ante nuestros oyentes. En cualquier caso, para todos aquellos y aquellas que tengáis interés por el libro que Tomás ha elaborado y, sobre todo, para aquellos que a lo mejor tengáis, por cuestión de familia, cierta ligazón, mayor o menor, con La Rioja, el libro, como decíamos, se llama Se los llevaron en el camión. Habla sobre la represión en Casa la Reina y se puede encontrar en la librería Deusto, en la Plaza de San Pedro de Deusto, al lado de la Escuela de Idiomas, o podéis pedirlo directamente a la editorial piedraderrayo@hotmail.com o, más aún, llamando directamente al Ayuntamiento de Casa la Reina, que es un ayuntamiento que, bueno, rompiendo muchas veces la tónica institucional, sí que se implica al día de hoy en estas cosas y, bueno, toma parte activa en la recuperación de esa memoria. Ahí tenéis un libro interesante para leer, un dato más, algo que os va a llegar sin duda al corazón y a la conciencia. Y desde aquí, desde la memoria, vamos a subrayar musicalmente esta entrevista con un tema cantado además por un cantautor riojano, amigo del programa, amigo de la memoria. Él se llama Paco Marín. Y lo que va a interpretar para vosotras y para vosotros es precisamente un tema que habla de algunos de esos fusilados en La Rioja, concretamente en un lugar que se llama la Barranca del Ardero, un sitio donde hay bastantes cientos de fusilados, porque fue de alguna forma el matadero fundamental de esos golpistas, de esos cuneteros que durante tanto tiempo asolaron La Rioja, dentro de aquello que, bueno, fue una estrategia que parece ser para algunos que nunca existió. Como dice Jesús Vicente Aguirre, como titula su libro, La Rioja es un sitio donde nunca pasó nada, a pesar de todo lo que pasó. Bueno, pues sin más preámbulos, ahí os va Paco Marín, en ese homenaje que se celebraba uno de estos años allí en la Barranca del Ardero, cantando con su guitarra, su voz y con el corazón en la mano. 26 de noviembre de 1936. Germán Albelda Ubis, secretario del Ateneo Republicano de Villamediana, con 19 años, le matan ahí. Yo creo que está por ahí. Imaginaros a aquel muchacho lleno de sueños y de proyectos. Le van a matar y está viendo a su pueblo. Lo reflejo en una balada. Me pongo en su lugar. Está a pie de fosa. Abrazarán con la próxima descarga, se le acabará la vida en un trayecto tan corto. Hay poco que repasar en un trayecto tan corto. Hay poco que repasar. padres y sus hermanos, que tanto lo llorarán. Los libros de magisterio que con empeño estudiaba y sin conocer mujer, ya lo van a fusilar. Y sin conocer mujer, ya lo van a asesinar. Muchos han sacado de él. Es Germán el más chiquito de total 67. Ya lo van a asesinar y sin conocer mujer. Ya lo van a fusilar y sin conocer mujer. Galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorderik, bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están... Bueno, amigos, amigas, con el corazón en la mano, así nos ha dejado Paco Marín con esta balada que cantaba para subrayar musicalmente esa entrevista. Y de Paco Marín nos pasamos ya a la sintonía de despedida del programa, esa sintonía que también hace volar la memoria, porque es precisamente una sintonía precisamente hecha para recuperar, para tener, para lanzaros desde aquí esa memoria. Aquí os esperamos la próxima semana y contamos con vosotras y con vosotros. Agur. De los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria.